Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 5 de junio. El grupo de empresas Invercumbre ha abierto la convocatoria de la tercera edición de los premios académicos Familias Valle y de Piña. Durante este mes de junio se pueden presentar las candidaturas para acceder al premio al mejor estudiante de bachillerato de los institutos de Ubrique. En esta modalidad se ha fijado un primer premio dotado con 3.000 euros en efectivo y diploma acreditativo y dos accesis de 1.500 euros en metálico y diploma acreditativo. Pueden acceder a estos premios todos los estudiantes de bachillerato de los institutos de secundaria de Ubrique que hayan finalizado sus estudios en el mes de junio de este año 2019. Las solicitudes se deben de entregar a lo largo de este mes en las oficinas de la empresa Invercumbre, en Las Cumbres, en el Hotel Ocurris, en Los Callejones o bien en la Fundación Movex, en la avenida Pantano de los Hurones. En el mes de octubre se abrirá el plazo de presentación de candidaturas para acceder al premio al mejor egresado universitario vinculado al grupo de empresas Invercumbre. Esta segunda modalidad está dotada con 12.000 euros en efectivo que necesariamente deberán de ser empleados en formación de posgrado y diploma acreditativo. El fallo de la primera modalidad será público en la primera quincena del mes de julio, mientras que el de la segunda modalidad se conocerá en el mes de noviembre. Cambiamos de asunto. Avanza LGTBI Ubrique ha dado a conocer los contenidos de la programación de la segunda semana de la diversidad. Los actos se van a desarrollar del 10 al 14 de junio bajo el lema Somos como tú e incluyen una exposición con el resultado de la iniciativa Besos por la diversidad de Salva Barroso, la inauguración de la escalera multicolor del Parque Rafael Alberti, una actividad con el Colegio Ramón Crosa y la celebración de la mesa redonda El Orgullo LGTBI como arma transformadora. Pues empezaríamos el lunes día 10 de junio, que empezamos con la presentación del cartel a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Ubrique, y a continuación pasaremos a la lectura del manifiesto y la colocación de la bandera del orgullo LGTBI en el Ayuntamiento. Luego, como habéis visto, se ha dado una pequeña pincelada del lema que llevamos este año en el cartel, que es Somos como tú, y que hemos querido transmitir desde la asociación que no somos diferentes, simplemente que somos como cualquiera. Porque muchas veces vas por la calle y volvemos a los insultos, pero realmente somos personas, somos como tú. Es una de las respuestas que más damos nosotros, las personas del colectivo, la que queremos transmitirle a los más pequeños, quizá los que más desconocen un poco el ámbito. Entonces le decimos, somos como tú, somos personas. Al fin y al cabo somos personas que amamos libremente y ya está. Entonces por eso en Facebook se ha dado a conocer el lema, somos como tú. Y el lunes, como ya he dicho, el lunes día 10 tendremos la presentación del cartel. Pasamos al martes día 11 de junio, que tendremos a partir de las 7 y media en la avenida, en el centro de la avenida, un stand informativo donde daremos a conocer las informaciones sobre los sectores frecuentes de la discriminación LGTBI. Y posteriormente tendremos la inauguración de la exposición de Besos por la Diversidad del artista local Salva Barroso. Y contaremos con una besada por la diversidad en la compañía y colaboración de la agrupación fotográfica ubriqueña. La idea de esta exposición, que a ver si no nos sale mal, porque queremos que sea una exposición móvil, lo que pasa es que todavía no sabemos exactamente los sitios, ¿no? Va a ser una exposición que vamos a poner en unos paneles que se pueden transportar fácilmente, y ese día lo que vamos a hacer es tenerla en el centro de la avenida, ¿no? El martes junto a nuestro stand, pues estará la exposición. El miércoles es lo que no sabemos exactamente, si nos vamos a llevar la exposición a todas las actividades que vamos a hacer para que la gente pueda acudir a la actividad y ver la exposición, o nos vamos a ir moviendo por sitios donde haya mucho tránsito, que la gente pueda pararse

residuos vegetales, los colchones, los sofás, muebles en cere, disolvente, pintura, las pilas, las lámparas. Importante, voy a pararme en lo de las lámparas, porque aparte de tener un punto de recogida de lámparas, fluorescentes y bombillas, uh-huh. en la plaza de abasto actual, en el nuevo juzgado, hay otro contenedor de lámparas más accesible, más cerca también para la gente, ¿vale? Oh, muy bien. También tenemos para los aerosoles, para los toner y tintas de impresora, en fin, casi prácticamente casi todo lo que se genera en una casa. Uh-huh. Claro. Después de lo que no se puede, por ejemplo, las medicinas, los medicamentos caducados tienen que ir a un punto SIGRE, que es el sistema hospitalario, jeringuilla, uh-huh. cosas de esas, están todos a punto SIGRE, ¿vale? Y poco más, bueno, hay una ordenanza publicada, que está, se puede descargar de la página de básica, donde pone lo que se puede y lo que no se puede. Claro. Por ejemplo, te voy a decir que un animal muerto no se puede llevar, pero uh-huh. que eso ya entra dentro de la lógica, claro. ¿Sabes, Rocío? Y para finalizar, la Asociación Ubrique Dame Tu Mano ha hecho público el recorrido de la quinta carrera solidaria contra el cáncer que se celebra este próximo sábado. La salida tendrá lugar a las 8 de la tarde desde la calle Fernando Gavilán hacia la Plaza de la Estrella, Avenida de España, Los Callejones, Avenida Carlos Cano, Avenida Juan de la Rosa, Avenida Miguel Reguera, Calle San Francisco, San Juan, Calle Real, La Plaza, para continuar hacia Calle Agua, Plaza Colón, Calle San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco, cruce del Stop, hacia la Plaza de la Estrella, Avenida Diputación, hasta el Matadero, para dirigirse por el carril del Naranjal, hasta el Puente de los Cuatro Ojos, carril bajo el Polígono Industrial La Piel, Avenida Diputación, Calle Cataluña, Calle Arana, Barriada Mirasierra, Avenida Jesulín de Ubrique, y finalizará esta quinta edición de la Carrera Solidaria en la Plaza de Toros. Destacando el recorrido de la quinta carrera solidaria que se celebra este próximo sábado 8 de junio, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.